Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10%. Yo apoyo el 10% para la educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. ¿Qué temas vos no podés dejar o de escuchar o de tocar, de emocionarte? Bueno, prepárense en Astor Piazzolla. Seguramente no lo conocés. Porque él lo tocaba en la época de Aníbal Troilo, ese tema. Y es uno de los temas más hermosos que él escribió. Y yo lo tengo grabado, eso en uno de mis discos. La música y la vida. Faz Fernández y su trompeta, feliz cumpleaños de gran músico argentino. Seguimos en el Día de los Trabajadores de Prensa con la situación que describíamos. Vamos a escuchar ahora a Cintia García, periodista. Hola, soy Cintia García. Para mí, ser periodista significa militar la palabra, ya que el 7 de junio es el Día del Periodista por la fundación de la Gaceta de Buenos Aires en 1810, un hecho sin dudas revolucionario y militante, con lo cual el periodista necesita saber qué lugar del mundo ocupa, a qué intereses responde, cuáles son sus márgenes de respuesta. Necesita militar en contra de la posverdad que impera en este tiempo, no es ni más ni menos que la mentira y la falacia juntas. Hay que encontrar un amor por la verdad, por nuestra verdad, por la verdad popular, que es a lo que me dedico, a hacer comunicación popular, a disputar agenda, a entender y difundir que nuestros márgenes de respuesta son los derechos de nuestras clases trabajadoras latinoamericanas. Y eso es ser periodista, es sentir un profundo amor por la verdad. Feliz día a todos, a todas, a todes. Era Cintia García. Muchas gracias. Testimonios para Canto Maestro de distintos trabajadores de prensa. Y ahora Sergio Ferrari, argentino que trabaja en Le Courrier, en Ginebra, que, bueno, lo hemos tenido muchas veces en nuestro programa. Aquí está su reflexión. Ser periodista para mí significa, en primer lugar, ejercer una pasión, que es la pasión de la escritura. También significa el aporte ciudadano a una nueva concepción de mundo, de planeta, de relaciones entre los seres humanos, entre las naciones. Convencido profundamente desde siempre que es posible la construcción de un nuevo orden informativo internacional más justo, más equilibrado, más auténtico, donde puedan tener una voz los que normalmente y cotidianamente no tienen voz. Y ese es el objetivo también de mi trabajo periodístico, facilitar esta participación de los que no tienen normalmente una voz, apostando con una gran convicción que desde la información diferente, desde la información alternativa, construida con fuertes bases deontológicas, podemos, en tanto que periodistas, construir y aportar al desarrollo, a la construcción, a la utopía de ese otro mundo posible. Gracias a todas las voces que han pasado y que seguirán pasando, voces de periodistas, de trabajadores de prensa, eran Cintia García y Sergio Ferrari. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'm a golden high beat. This is just another one of God's gifts, musicology. You got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the two funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar. Ahora escuchamos a Gabriel Sanfilippo y su testimonio, periodista él. Preguntaron qué es ser un trabajador de prensa. Y la verdad es que la respuesta cambia mucho cuando uno se pone a pensar, cuando empecé en esta profesión hace 30 años, a lo que es hoy ser un trabajador de prensa. Hay cosas que no han variado. No ha variado el nivel de compromiso, el nivel de credibilidad que uno debe mantener inalterable. No ha cambiado el hecho de chequear la información antes de tirarla al aire, pero hay cosas que sí han cambiado. Ha cambiado, por ejemplo, la precarización laboral, ha cambiado la falta de respeto por la libertad de expresión, por la opinión del que piensa distinto. Eso ha cambiado. ¿Qué es ser periodista para mí? Hoy más que nada es ser un militante de la verdad. No quedarse con lo primero que uno ve, sino en todo caso ir al fondo de lo que en realidad no te están contando y vos sabés que hay que contar. Lamentablemente, tengo que reconocer también que uno trabaja hoy dentro de medios de comunicación que siempre lo han sido y lo siguen siendo empresas. Y como tales, esas empresas tienen fines económicos que hacen que muchas veces no podamos decir lo que tenemos que decir. Hoy, afortunadamente, cuando nos encontramos cercenados en la posibilidad de salir a contar desde nuestros propios medios, a través de nuestros propios micrófonos, lo que tenemos que contar, contamos con la alternativa de tener redes sociales. Y entonces nos convertimos ahí en empresarios de nuestros propios medios de comunicación y ejercemos el periodismo más puro, el periodismo más de a pie. Quiero cerrar con esto. En este 7 de junio, más que saludos, los periodistas estamos pidiendo estabilidad laboral, estamos pidiendo respeto por nuestras fuentes de trabajo y estamos pidiendo además respeto por nuestras incumbencias profesionales. Aprovecho para saludar a todos mis colegas en este día. Gracias, Gabriel Sanfilippo y su testimonio. Y ahora en la sección Alma, Barrio y Luz, un homenaje a Humberto Constantini. Alma, Barrio y Luz. Por el campo popular de la poesía. Gardel. Para mí, lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos paraqués, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro, nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo y nos dijimos, Hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos, un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo deseamos. Y vino, y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno, como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba: mi Buenos Aires querido. Eran como las 6. Esa hora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos. Gardel. Humberto Constantini. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plateadas. Gardel, y volver. Gran papelón de Argentina, uno más de la diplomacia argentina. Y gran triunfo del pueblo palestino, la protesta para que el equipo argentino no jugara en Jerusalén, en Israel, un acuerdo de Macri y Benjamín Netanyahu. Acuerdo político, Argentina tiene ahora, está comprando armamentos a Israel, la tercera potencia en armamentos, militarizada, con el guiño de Trump. Y bueno, los jugadores, a pesar del dinero que había en juego, los jugadores dijeron que no. Un nuevo papelón que iba un poco a poner a Israel en la vidriera del mundo, a legitimar ese Estado que ocupa, que asesina, que masacra a los palestinos. Y consultamos nosotros a Pedro Brieger sobre qué significaba esto de jugar en Jerusalén en contra Israel. Y esto nos decía Pedro. La decisión de la selección nacional de ir a jugar a Israel no responde ni a una cuestión de cábala, ni a probarse con un equipo de fuste como es el seleccionado de Israel, porque no lo es. Entonces hay que ver las otras motivaciones, y las motivaciones son políticas. Está muy claro que el gobierno argentino en este último tiempo ha estrechado el vínculo con el gobierno de Israel, y que hay que ver este partido y el traslado de la ciudad de Haifa, como iba a ser originalmente, a la ciudad de Jerusalén, como un gesto político en el marco del 70º aniversario de la creación del Estado de Israel, en el marco de Donald Trump planteándole al mundo que Jerusalén es la capital del Estado de Israel, algo que contradice las normas internacionales de Naciones Unidas, en el marco del gobierno de los Estados Unidos inaugurando su embajada en la ciudad de Jerusalén, seguido después por Honduras, Guatemala y Paraguay, y este es el contexto político inevitable para analizar el partido de fútbol que la Argentina quiere jugar en Israel. Va más allá también de la cuestión económica. Acá yo creo que la centralidad es lo político, un gesto del gobierno argentino a un gobierno de extrema derecha israelí y, por supuesto, al gobierno de los Estados Unidos. Todo el resto del dinero, de la cábala, eso me parece que es, en este caso, es secundario, porque si eso hubiera sido tan importante, hubieran jugado el partido originalmente como se planteó en la ciudad de Haifa. Trasladarlo a la ciudad de Jerusalén hoy, en este contexto, es altamente político, tomando en cuenta que la ciudad de Jerusalén, dividida hasta 1967, ha sido conquistada y ocupada ilegalmente, según lo dicen Naciones Unidas, por el Estado de Israel hasta el día de hoy, y en el marco, como dije, de los festejos que el gobierno de Israel preparó por sus 70 años, incluyendo, por supuesto, la ciudad de Jerusalén. Era Pedro Brieger, haciendo su análisis. No era un partido de fútbol más. Seguimos en Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Mi nombre es Ari Lijalat, soy periodista y creo que ser trabajador de prensa y hoy más que nunca es estar comprometido con lo que pasa en el país, comprometido con mis ideas y sobre todo comprometido con mostrar desde el periodismo a aquellos que no quieren mostrar los dueños de los medios de comunicación, que es a los verdaderos poderosos y cómo afectan toda nuestra vida cotidiana con cada una de sus decisiones. Creo en ese periodismo, creo en el periodismo de investigación, creo que hay que hacer periodismo sobre ricos y no solamente periodismo sobre pobres, así que apuesto por hacer ese periodismo y mostrarle las caras a los poderosos de este país. Así que bueno, como trabajador de prensa, en el Día del Periodista, espero que haya mucho más de ese periodismo que tanto nos hace falta. Soy Guido Molinari, soy miembro de la Cooperativa de Trabajo por Más Tiempo, que integramos los trabajadores y trabajadoras del diario Tiempo Argentino. Y en esta fecha tan especial del 7 de junio, en la que conmemoramos el Día del Periodista, les quiero decir que el Día del Periodista, hoy por hoy, con la situación actual que atravesamos todos y cada uno de los argentinos, la situación económica que estamos atravesando, es un día en el que reflexionamos y es un día en el que también decidimos seguir luchando y seguir peleando. ¿Por qué es esto? Porque desde hace 2 años nuestro gremio de prensa, todos los trabajadores de prensa, estamos sufriendo un vaciamiento gigante, estamos sufriendo muchos atropellos, muchos despidos, muchos compañeros que están sin trabajo hoy en día, y nosotros desde el lugar, desde el Tiempo Argentino, desde un espacio que pudimos recuperar hace 2 años, en gran parte por la ayuda de muchos medios, de muchos sindicatos como el de ustedes, que estuvieron con nosotros para acompañarnos y para dejarnos que sigamos adelante, les quiero decir que ser trabajador de prensa para mí es una bendición, y es una bendición porque es un lugar en el que podemos reflexionar, en el que podemos indagar, en el que podemos molestar, que podemos preguntar y en el que podemos darle a la gente y decirle a la gente lo que realmente está pasando. Entonces, en este día tan especial, les quiero decir que nosotros, desde Tiempo Argentino, seguimos peleando, seguimos luchando para que cada vez estén un poco mejor los trabajadores de prensa y queremos reflexionar para que en este 7 de junio sigamos adelante. Y seguir adelante es que todos esos trabajadores y trabajadoras que perdieron sus puestos de laburo puedan estar un poco más felices, puedan estar un poco más felices como cuando decidieron ser trabajadores de prensa, que realmente es algo hermoso. Soy Laura Maiocchi, periodista del Noticiero de la Televisión Pública, Este 7 de junio los trabajadores de prensa nos encuentran en el peor momento, yo creo que peor que los 90. Desde la dictadura a hoy, ¿por qué? Porque antes en los 90, si bien había despidos masivos, por lo menos había trabajo, había medios abiertos todavía. Hoy se cierran radios, se cierran canales de televisión, se cierran medios. Vienen por nuestro convenio de prensa. Estamos sufriendo y hay, claro, una flexibilización laboral de hecho. ¿Qué propongo? Propongo resistir, propongo persistir y aguantar. A todos los colegas de prensa, que siempre buscamos un periodismo plural y diverso. Este 7 de junio no queremos regalos ni saludos, queremos trabajo. Mientras estamos acá en nuestro programa, lo vemos a Roberto Baradel en una conferencia de prensa en su Teba, seguramente anunciando medidas de fuerza. ¿Por qué la gobernadora Vidal no da ningún tipo de respuestas? A ver, vamos a ver si podemos escucharlo un poco. A ver. Segunda cuestión, convocamos esta conferencia de prensa para plantearle a la sociedad que hoy se cumplen 48 días que la gobernadora María Eugenia Vidal no convoca a los docentes. 48 días de la última convocatoria a reunión paritaria. La gobernadora decía queremos discutir con los chicos en las aulas. Los chicos están en las aulas. Y se demuestra claramente que eso era una mentira, porque no hay diálogo. No nos convocaron más. Y lamentablemente los docentes estamos perdiendo poder adquisitivo, como el conjunto de los trabajadores de este país. No hemos acordado en una paritaria porque no queríamos firmar y no vamos a firmar una paritaria a la baja. Hay una pérdida importante del poder adquisitivo. Si se tiene en cuenta, sin los adelantos que dio la gobernadora, que son por única vez, desde el año pasado estamos perdiendo más del 11%, tenemos un 11% de pérdida del poder adquisitivo y necesitamos con urgencia poder discutir una paritaria. Por eso estamos reclamando esto a la gobernadora María Eugenia Vidal, que hoy fue a ver al Papa y nos parece muy importante que tenga esa entrevista con el Papa, hablando de adicciones, de la violencia, de la pobreza. El problema es que no discute con los docentes, con los médicos, con los judiciales, que somos los que vivimos a cotidiano esa problemática, y le podemos decir a la gobernadora cuáles son las problemáticas que se dan en el seno de las escuelas, de los hospitales, de los barrios, en el nivel judicial, y le podemos decir además cuál entendemos nosotros o cuáles podrían ser algunas de las soluciones a llevar adelante. Pero el problema es que la gobernadora va a hablar con el Papa y saludamos en ese sentido, pero no habla con los docentes, ni con los médicos, ni con los judiciales. Entonces le reclamamos a la gobernadora diálogo. Pero los docentes no podemos esperar más. Hay situaciones que se tienen que resolver y no las resuelven. Hay chicos que no empezaron las clases porque no nombraron a los docentes. Eso está haciendo la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Hay chicos que no tienen clases porque tienen que suspender permanentemente las clases porque hay problemas de infraestructura, porque se llueven las escuelas, porque no tienen luz, porque tienen mucho frío. Hay situaciones muy complejas en el tema de comedores escolares. Ahora les voy a dar que se explayen en la materia tanto a Laura Torres como a Silvia Almazán. El tema de las licencias, el sistema de licencias, es un problema muy grande. Está por el cómo implementaron el tema de las licencias, hoy no están nombrando docentes en las escuelas, en la toma de licencias. Por supuesto que saludamos la investigación que se hizo, que eso lo planteamos los gremios. Donde hay abusos y donde hay una irregularidad, avanzar. Saludamos que se haya hecho eso y que nos hayan escuchado en ese sentido. De avanzar con irregularidades o si hay algún certificado que no corresponde o algún docente que haya abusado de una situación, Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Lo que no puede hacer es castigar, como está castigando la gobernadora, a docentes que hoy se enfermaron de cáncer y tienen que hacerse una quimioterapia, no van a cobrar el presentismo, o un docente que tuvo que cuidar a su hijo no va a cobrar el presentismo. No tiene que castigar a esos docentes. Tiene que ir sobre el tema de las irregularidades y sobre los abusos. Y ahí saludamos el accionar del Estado. No en el pago del presentismo como castigo a docentes que se enferman o que tienen que cuidar a sus hijos. Por eso hoy llevamos adelante un plenario de secretarios generales del SUTEBA que refleja lo que se debatió en las escuelas martes y miércoles. Convocamos a asamblea por escuela. Y el mandato que tenemos de los docentes de la provincia de Buenos Aires, en primer lugar, es impulsar un paro general de actividades con la central, con las centrales, las diferentes centrales de trabajadores. Por supuesto, nosotros estamos en la CTA y el mandato que tenemos es buscar la más amplia. Escuchábamos a Roberto Baradel en la conferencia de prensa que se está realizando ahora. Bueno, un paro general con las dos centrales, ¿no? Que las centrales, luego del veto del presidente, cuando diputados dio marcha atrás con el tema del tarifazo, el veto del presidente instantáneo, desoyendo el mandato de los representantes del pueblo, las dos centrales convocarán a un paro la semana entrante. Era Roberto Baradel, que SUTEBA obviamente ha decidido por la situación, él lo explicaba muy bien, la situación educativa en la provincia de Buenos Aires, y más de 40 días que la gobernadora no lo cita, porque hay esto también, ustedes recuerden febrero o marzo, ¿por qué van al paro, queremos discutir con los chicos en las aulas? Bueno, más de 40 días con los chicos en las aulas y no hay ninguna convocatoria. Así sucedió en provincia y sucedió también esta semana, porque en la Ciudad de Buenos Aires también la UTCTERA Capital realizó una marcha a la jefatura de gobierno porteño, todavía no hay respuesta. La ciudad, la jurisdicción más rica, ofrece también 15% en cuotas, cuando hoy se dio a conocer nuevamente la inflación, que da arriba del 2%, y que ya muchas centros de estudios dan cercano al 30 o más del 30 a la inflación en el 2018. También, como hablamos de provincia de Buenos Aires, hablamos de Chubut hoy, provincia de Buenos Aires, hablamos de Ciudad de Buenos Aires con esta marcha a la jefatura de gobierno, también hablamos de Chaco, que los docentes de Chaco, UTRE, CETERA Chaco, ocupó pacíficamente el Ministerio de Educación, la ministra los había citado y después no les dio la reunión. Queda para el 15. También una provincia sin respuesta. Este es un problema por la derogación que hicieron en enero Mauricio Macri y Fino Chiaro, ministro de Educación, de la paritaria nacional docente. Vamos a escuchar entonces a Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Chaco. En el día de la fecha fuimos al Ministerio de Educación, ingresamos dentro del mismo del recinto del ministerio para pedir la reunión que tendría que ser convocado el día de hoy, 5 de junio. Hace 20 días aproximadamente hemos recibido una propuesta del mismo ministerio de que el día 5 no iban a convocar para reunirnos junto con la ministra. Hoy, al no tener ningún tipo de convocatoria, hoy fuimos, nos hicimos presente y al tener conocimiento que no nos iban a atender, ingresamos dentro del ministerio pidiendo la audiencia. Al estar presente, nos atendió un subsecretario de Educación y otros funcionarios y bueno, se comprometieron que el día 5 no iba a ser posible, que nos iban a trabajar para el día 15 de junio junto con el ministro de Economía y la ministra de Educación para atender al Frente Gremial para ver si se puede resolver este conflicto. Más allá de esta reunión, el Frente Gremial se comprometió a no hacer medida de fuerza para la semana próxima, esperando esta convocatoria para el día viernes 15. También dejamos claro ante este funcionario que de ocurrir medidas de fuerza como el paro total o el paro general que se está proponiendo para la semana entrante con las centrales de trabajadores, que nosotros como Frente Gremial vamos a adherir, pero son las medidas nacionales. El compromiso nuestro es no hacer medidas provinciales ni paros docentes por el transcurso de esta semana entrante hasta que ocurra la reunión. Así que bueno, vamos a estar esperando la reunión, porque la verdad que va a ser la tercera reunión que podamos tener con la ministra de Educación. Desde el mes de marzo no nos podemos juntar y han dejado a la deriva lo que es la educación pública chaqueña, con total abandono del Estado provincial, justamente con el Estado nacional, a la educación chaqueña. Así que estamos muy ansiosos, esperemos que podamos avanzar en lo que puede ser un principio de solución a este conflicto tan largo para el inicio de clase. Carlos Cueva, Utresetera. Bueno, era Carlos Cueva, Utre Chaco, con la situación en varias provincias en conflicto, ¿no? Que lo venimos repitiendo desde el comienzo de año, con los techos salariales, la derogación de la paritaria nacional docente, el pacto fiscal que firmaron los gobernadores, ¿eh? Situación que se repite en varias provincias que siguen en conflicto por problemas salariales y laborales. Soy María Seoane y quiero felicitar a los colegas por el Día del Periodista con una reflexión. Creo que los periodistas en este momento debemos en Argentina luchar mucho por la defensa de las fuentes de trabajo. Creo también que tenemos que empezar a debatir profundamente cuestiones que hacen a la ética de la profesión y al funcionamiento de la profesión. Los periodistas tenemos la obligación ética de informar con la verdad, ser veraces, porque de la veracidad depende que los ciudadanos puedan elegir no solo una marca de mayonesa, sino que elegir con serenidad quién va a conducir los destinos de su país y quién va a conducir también las ideas generales de desarrollo de una sociedad. Creo que los periodistas debemos discutir seriamente que el uso de la mentira, la tergiversación, para influir negativamente en las audiencias, se transformará a la larga cuando las sociedades busquen cómo sanarse de la epidemia de la construcción de sentido en función de los intereses de grandes corporaciones. En ese sentido, los periodistas van a tener que establecer formas de castigo, porque mentir y tergiversar para influir en la decisión simbólica y en las creencias de los ciudadanos es a la larga un delito, que es un delito sobre los derechos humanos, porque el derecho a decidir con veracidad es un derecho humano fundamental de los ciudadanos, y los periodistas tenemos que entender que ese es nuestro rol, ayudar a que con veracidad los ciudadanos puedan ser más libres y las sociedades también. Por lo cual, voto por dos cosas. Este aniversario, que nuestros colegas puedan luchar por sus fuentes de trabajo, por salarios dignos, pero además, los periodistas debemos luchar también contra los heraldos de la manipulación, de la tergiversación y de la mentira. Un abrazo a todos y que el próximo año los periodistas estemos discutiendo todas estas cosas con trabajo digno. Gracias, María Seoane, periodista. Muchas gracias por el testimonio de muchos periodistas, trabajadores de prensa que han pasado hoy en este día especial por Canto Maestro. Canto Maestro en la operación técnica, muchas gracias, felicitaciones hoy. Felicitaciones es una forma de decir, ¿no? Un abrazo a Nehuen Ríos, Marcos Maldonado, en los audios Andrés, Miguel en la producción. Bueno, a pesar de esta situación terrible que están pasando los trabajadores de prensa, con todo lo que se fue diciendo y con todo lo que fuimos escuchando, de vaciamiento, censura, flexibilización, precarización laboral, despidos, siempre hay que tener, estar de pie, estar fuertes para resistir y seguir luchando. El martes 5, martes de 5 de junio, CETERA firmó un convenio con Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pañuelos y guardapolvos blancos que siguen construyendo memoria, verdad y justicia, en un acto, la verdad, muy, muy emotivo, en la sede de las Madres. Estuvo CETERA, encabezada por Sonia Lezo, su secretaria general, Roberto Baradel, secretario adjunto, y Eduardo López, secretario gremial. Y las Madres nos mimaron, contaron su historia, no solamente derechos humanos, sino todas las batallas que dimos juntos por la educación. No salió, por supuesto, la lucha histórica de la Carpa Blanca. Y estuvieron presentes la presidenta Aide Gastelú de García Buela, Tati Almeida, que va a presentar la semana que viene en Madrid un libro de Miriam Lewin sobre los vuelos de la muerte, que la va a recibir a Tati, la alcaldesa de Madrid, y la madre Vera Jarach. Nos vamos despidiendo de Canto Maestro de hoy, de este jueves 7 de junio, Día del Periodista, y vamos a escuchar en nuestra sección Mateando Sueños a Aide Gastelú de García Buela, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esto fue Canto Maestro, programa de CETERA por Radio Gráfica. Hasta el jueves que viene. Un abrazo. Mateando sueños. ¿Cuál es ese sueño que vos tenés? Que haya paz en el mundo y comida para todos los pobres y educación para todos los niños. Pan, amor y dedicación y trabajo. ¿A quién invitarías a esta gran matea de sueños? A mi hijo, el que me falta, porque le conozco sus sueños y quisiera que todos pudieran pensar y ser como él era, que vivió para los demás, dejando su vida detrás de una ilusión y dedicó su vida a esa ilusión. Así la perdió. Pero todos juntos vamos a poder hacer algo. Separados, nada. Hay que unirse todas las fuerzas, que pensemos lo mismo por el bien de todos los demás. Hay que unirse. Yo soy Aide Gastelú de García Buela, madre fundadora de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y del primer día, desde las 11 primeras hasta el día de hoy, estoy en pie y luchando, y adelante, y con mucha ilusión y esperanza de que el mundo pueda andar por un mundo mejor, de más amor, armonía y bienestar para los pobres, que es por lo cual dio la vida a mi hijo. ¿Dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar que tenemos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quisieron matar, tan ametralladora, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda tu locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo. De dar testimonio, de dar testimonio en momentos difíciles. Es imposible aguantar. ¡Ah!